y nos metemos en un tema también muy interesante, que es una reunión abierta de trabajadoras de casas particulares de la provincia de Mendoza, donde, bueno, las trabajadoras nos organizamos, ese es el lema del Partido Obrero. Así que para mayores detalles estamos en comunicación con Lorena, que es dirigente del Partido Obrero, a quien le damos los buenos días. Lorena, Marcos Barroso la saluda, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber más a esto, difundirlo, invitar, ¿no?, a esta reunión abierta. Sí, nosotras desde el Plenario de Trabajadoras venimos de un gran congreso que se realizó, donde participaron más de 7.000 mujeres de todo el país, y en una de las comisiones que se desarrolló estaba la de trabajadoras de casas particulares, donde estuvimos hablando sobre cómo se profundizó la crisis. Obviamente en nuestros trabajos muchas mujeres perdieron el trabajo que venían teniendo como trabajadoras de casas particulares. Hace poco se fijó en una paritaria un aumento que se daría en 4 cuotas, que terminaríamos cobrando recién en marzo, terminamos de cobrar en marzo del año que viene, un poco más de 30.000 pesos que ni siquiera llega a la canasta básica familiar, y que gracias a la lucha que se ha venido desarrollando se ha podido lograr algo muy importante, que es el reconocimiento de la antigüedad y la bonificación por zonas desfavorables, que esto es algo que tienen la mayoría de los trabajadores y era un desprecio total que las trabajadoras de casas particulares no lo pudiéramos tener. Y en base a esto es muy importante, invitamos a todas las mujeres que les interese debatir sobre cómo organizamos realmente la organización de las mujeres, porque cada vez es mucho más difícil poder conseguir que nos paguen correctamente, que podamos tener el pasaje del colectivo, un desayuno, un almuerzo, que eso no está, y bueno, ni hablar ahora de la vacunación. Total. Donde en la cuarentena muchas perdimos el trabajo por miedo a contagiarnos en el colectivo, necesitamos trabajar y estar seguras de no llevar, obviamente, este virus a nuestras casas y obviamente tener una mínima protección, que sería la vacunación. Y bueno, y en base a esto, nosotras queremos organizarnos y conseguir conformar, construir un sindicato propio que realmente responda a las necesidades que tenemos todas las mujeres, y que bueno, ahora con toda la crisis que estamos pasando, con la cuarentena y la pandemia, es muy necesario y es notorio las ganas de organizarse y de construir realmente un sindicato de mujeres, de trabajadoras de casas particulares, que sea construido y manejado y organizado por las propias trabajadoras. Sí, y qué importante esto, ¿no? Esta reunión abierta, poder organizarse, digamos, conocer bien a fondo todas las realidades para llevar adelante esta organización, ¿no? Qué importante esta reunión abierta, que de acá en más también para seguir organizándose, ¿no? Totalmente. El 95% de este trabajo está realizado por mujeres, estudiantes, amas de casa, jefas de hogares, muchas obviamente en los barrios populares, que todo el tiempo estamos peleando y estamos luchando, estamos levantando las ollas con los comedores en los barrios, y obviamente esto es una instancia más para poder lograr todos nuestros reclamos y poder obtener nuestros derechos, porque aunque muchos medios hablaran de que la paritaria de trabajadores de casas particulares es una de las más altas, que tiene el 42%, no, queda muy por detrás de la inflación. Quedamos cobrando recién el año que viene 30.000 pesos, que no sabemos que no alcanza para nada, la canasta básica está en más de 55.000 pesos, o sea que no llegamos, y obviamente, como vos decís, desde estudiantes hasta madres solteras, jubiladas, este gremio abarca muchas realidades. Claro. Y es necesario que todas estas realidades puedan ser un solo puño contra estos que obviamente no nos están garantizando nuestros derechos. No, totalmente, totalmente. Por eso digo que qué importancia, ¿no? Conocerse, conocer las realidades y avanzar en este sentido, ¿no? Avanzar para estar más organizada y bueno, y también el importante esto, plantar el deseo, ¿no? De un sindicato, ¿no? Para sentirse representadas y poder también avanzar en esto y en las paritarias y negociar de mejor manera en esta inflación, en esta pandemia y que, digamos, ha sido muy complicada y como decías vos también, Lorena, se han perdido puestos de trabajo. Totalmente. Un millón de mujeres, un millar de mujeres han perdido el laburo y ahora con restricciones, sin poder salir, este trabajo, o sea, la mayoría está en negro, trabaja en negro y no tiene obra social, no tenemos aportes jubilatorios y obviamente con la pérdida del laburo se hace muy difícil poder conseguir salarios acordes al trabajo que realizamos, porque muchas veces pasa que te quieren pagar 80 pesos, 100 pesos y realmente es algo muy hipócrita, ¿no? Porque no alcanza realmente. Y menos, ¿no? Si no se paga el colectivo, si no se pagan los viáticos, no tenemos aporte y obviamente que lo vamos a aceptar porque la realidad que vivimos miles de mujeres es esa. Necesitamos la plata y necesitamos laburar. Claro. Y por esto es que tenemos que salir organizadas por nuestras condiciones de laburo y por nuestras condiciones de vida. Totalmente, ¿no? La necesidad de regularizar, ¿no? Esto, ¿no? Cuánto se cobra, cuánto, la verdad que es muy importante, ¿no? Cuánto, y de ahí a futuro, ¿no? De ahí regularizar todo y que esté todo también en blanco. La verdad que es hora, ¿no? Es hora de hacerlo, ¿no? Un sector que siempre ha estado a las sombras, ¿no? Totalmente, y por esto es muy importante salir de manera independiente, salir las mujeres con una independencia política, obviamente golpeando a todos estos que se sientan a discutir paritarias miserables, a un sector que, como vos decís, está bajo las sombras, y obviamente nos tenemos que hacer escuchar, y de esa manera, de la manera que nos tenemos que hacer escuchar, es de una manera independiente, discutiendo, organizando, por eso es importante esta reunión de hoy a las 18 horas, online, y bueno, la compañera, la mujer que esté interesada, que quiera participar, puede escribirme, le pasamos el link para que pueda ingresar. Bien, bien, bueno, importantísimo eso, Lorena. También, si no, en las redes sociales pueden buscar el Partido Obrero Mendoza y ahí seguramente también pueden inscribirse y contactarte, ¿no? Totalmente, bien. Partido Obrero Mendoza o Plenario de Trabajadoras Mendoza también. Lorena, muchísimas gracias y bueno, que sea una muy rica reunión la de hoy y que, bueno, sí, sean más a futuro. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, dejamos la invitación a todo el que quiera participar. Y bueno, mi número de teléfono 156-27-57-77, si quieren escribir para que podamos pasar el link. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Ahí escuchamos a Lorena, ella es dirigente del Partido Obrero y invita a esta reunión, ¿no? A las 18 horas por Zoom a trabajadoras de casas particulares para una reunión abierta, ¿no? Para seguir organizándose.